todos los domingos, conéctate con 106.9 Spanglish en la FM. De este Spanglish en la FM 106.9 hoy 5 de julio con Kraken y su canción Lenguaje de mi piel, una canción que le debía a John Jairo Agudelo Díaz, que está por ahí en @la FM Medellín en Instagram.

versiones actualizadas de varios éxitos. De esos éxitos de Shaggy, y este nuevo disco se lanzará pronto. Ahorita el 10 de julio sale en todas las plataformas digitales. Tal vez tratando de conseguir más seguidores, una nueva ola de seguidores millennials, retomando esos clásicos que lo hicieron sonar durante tanto tiempo. Por el lado del español teníamos a Molotov con Gimme That Power, y así continuamos en este Spanglish de la FM 106.9 bajo la dirección y programación del Clásico Herrera. Yo soy Annie Cárdenas, Annie Prix, y vamos a seguir, vamos con más música. Viene algo de Vilma Palma de Vampiros, viene algo de Inner Circle de Los Fabulosos Cadillacs y Roxette, que comienza con esta canción, The Look. Like a rainbow, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The look. Fire in the eyes, naked to the throne as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. En inglés, otra en español, siempre los domingos en la FM. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo